Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Ya empezaron las protestas en Arizona contra la nueva ley antimigratoria que entró en vigencia a medianoche. Cuatro manifestantes pararon el centro de Phoenix el miércoles de noche tras escalar a una grúa para desplegar una gran pancarta que decía «Paren el odio». En tanto que hay importantes manifestaciones contra la ley previstas para hoy, ayer se realizaron festejos en distintos lugares del estado luego de que una jueza federal bloqueara partes cruciales de la ley horas antes de que esta entrara en vigencia. Entre las partes bloqueadas de la ley, hay una disposición que hubiera obligado a los oficiales de policía a parar e interrogar a cualquiera que les pareciera ser un inmigrante indocumentado. El fallo se dictó en respuesta a una medida cautelar solicitada por el gobierno de Barack Obama, que argumenta en una demanda que la ley es inconstitucional y advierte que sus disposiciones pueden derivar en la utilización de perfiles raciales. Muchos habitantes de Arizona afirman que la ley se aplicaría contra los latinos. Tom Schober declaró: siento que es injusta la persecución de una de las minorías más maltratadas de Arizona. Mi madre lo describió muy bien hace años, cuando dijo que el momento de echar a la gente es antes de que te hayan limpiado la casa, cocinado, cuidado de los ancianos durante 20 años y no después. Por lo tanto, el estado de Arizona está equivocado en esto. El miércoles le preguntaron al autor del proyecto de ley, el senador por el estado, Russell Pierce, si le parecía que el fallo de la jueza federal continuara vigente. Pierce dijo: no, absolutely not. We'll win on appeal. De ninguna manera, vamos a apelar y a ganar. Esto es otro tropezón más, pero una vez más, la política de restricciones ya no está. Es ilegal desde el jueves. Ya no hay esposas en la aplicación de la ley. Tienen toda la libertad que necesitan pedir. Eso no ha cambiado. Su fallo no cambió nada. Según los artículos 1304 y 1306 del Código de Estados Unidos, es legalmente obligatorio portar la identificación o la visa. El 119, la contraseña. Eso dice la ley. Pueden aplicar la ley federal. El Washington Post informa que el gobierno de Obama pretende facilitar los procesos para que el FBI pueda obtener los registros de Internet de los usuarios sin necesidad de orden judicial. Si el Congreso aprueba el plan, el FBI tendría la facultad de emitir en forma secreta una carta de seguridad nacional dirigida a un proveedor de Internet y obtener la información de quiénes son los destinatarios de los correos electrónicos de los usuarios, la fecha y hora de los correos enviados y recibidos y posiblemente el historial de todos los sitios web visitados. Kevin Bankston, de la Electronic Frontier Foundation, Fundación de la Frontera Electrónica en español, expresó: nuestra principal preocupación es que la ampliación de facultades, las cartas de seguridad nacional, puedan utilizarse para obtener las búsquedas realizadas por los usuarios en Internet, así como los historiales, con el detalle de cada sitio web visitado y cada archivo descargado. En el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó una medida que reduciría la disparidad entre las sentencias por posesión de crack y cocaína en polvo. Según el marco judicial actual, a las personas condenadas por posesión de crack se les da la misma sentencia obligatoria que a alguien en posesión de una cantidad 100 veces mayor de cocaína en polvo. La nueva ley reduciría esta relación a una proporción de 18-1. El Senado aprobó la medida en marzo. Los partidarios de una reforma en materia de drogas reclaman la eliminación total de esa disparidad. Michigan Governor Jennifer Granholm. La gobernadora de Michigan, Jennifer Granholm, realizó ásperas críticas a la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, y a la compañía canadiense Enbridge, por lo que calificó como una respuesta completamente inadecuada al derrame de crudo ocurrido el martes cerca del río Kalamazoo. Se derramaron más de 800.000 galones de petróleo en las corrientes de agua de Michigan tras la ruptura de un oleoducto subterráneo que transporta petróleo desde Canadá a Estados Unidos. Crecen las preocupaciones de que el crudo llegue al lado Michigan. El periódico Detroit Free Press informa que la compañía propietaria del oleoducto, Enbridge, fue notificada dos veces este año de eventuales problemas relacionados con un antiguo oleoducto propenso a romperse y un sistema inadecuado para controlar la corrosión interna. Según se afirma, el derrame es uno de los más grandes en la historia de Medio Oeste. En noticias sobre el derrame de petróleo de BP BP en el Golfo de México, el Centro para la Integridad Pública informa que la Guardia Costera reunió evidencia de que no siguió su propia política de incendios durante la catástrofe de Deepwater Horizon y está investigando si sus acciones contribuyeron al hundimiento de la plataforma petrolífera. Las autoridades ahora admitieron que la Guardia Costera no tiene los conocimientos necesarios para apagar un incendio en una plataforma petrolífera y que ni siquiera tenía embarcaciones en el área equipadas para apagar el incendio tras la explosión de la plataforma operada por BP. Los investigadores están examinando específicamente si el agua salada que fue rociada sobre la plataforma en llamas arrasó con el sistema de balasto que mantenía la plataforma erguida, modificando su distribución de peso y provocando que colapsara en el Golfo de México 2 días después de la explosión inicial. Esta investigación podría ser vital para los procesos judiciales en curso. La tubería de subida, de donde manó la mayor parte del petróleo de BP, no comenzó a perder hasta después de que la plataforma se hundió. El fiscal general de Texas lanzó una investigación sobre un escape masivo de químicos tóxicos de la refinería de petróleo de BP en la ciudad de Texas. El escape tóxico comenzó el 6 de abril y duró 40 días. BP ahora calcula que se liberaron 538 mil libras de químicos de la refinería durante ese periodo. Entre estos químicos había óxido de nitrógeno, benceno, monóxido de carbono, propano, isobutano y otras emisiones. La emisión diaria de benceno era 40 veces superior al nivel del estado que debe ser denunciado. Yahoo News reveló que los registros de guerra afganos que fueron filtrados incluyen pruebas de que Estados Unidos les está pagando a los medios locales afganos para transmitir propaganda estadounidense. Estos registros incluyen varios informes de unidades de operaciones psicológicas del ejército que indican que las estaciones de radio locales de Afganistán transmitían contenidos producidos por Estados Unidos por contrato. Otros informes muestran al personal militar estadounidense aparentemente refiriéndose a los periodistas afganos como nuestros periodistas e indicándoles cómo hacer su trabajo. El Pentágono dirigió un programa similar en Irak, donde contrató una empresa privada llamada Lincoln Group para que le pagara a los periódicos iraquíes para que publicaran noticias escritas por soldados estadounidenses. En Pakistán, las intensas lluvias han obstaculizado los esfuerzos de rescate en el lugar donde se produjo un accidente aéreo el miércoles que provocó la muerte de los 152 pasajeros a bordo del avión. Los investigadores dicen que el avión se estrelló debido al mal tiempo. Pakistán declaró hoy un día de duelo nacional. Un nuevo informe científico determinó que la década pasada fue la más calurosa que se haya registrado. Este informe también descubrió que cada una de las últimas 3 décadas ha sido mucho más calurosa que la anterior. Aproximadamente 300 científicos de 48 países contribuyeron con el informe del estado del clima de 2009, publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El año 2010 ya está rompiendo récords en lo que refiere a la temperatura. El mes pasado fue el junio más caluroso que se haya registrado, y este año tuvo la temperatura promedio más elevada de enero a junio desde que se comenzaron a llevar registros. El gobierno israelí se niega a pagar las cuentas médicas de Emily Genokowitz, la estudiante estadounidense que perdió un ojo en mayo tras recibir el impacto en el rostro de un proyectil de gas lacrimógeno israelí. La estudiante de 21 años de edad recibió este disparo mientras participaba en una protesta en Cisjordania por el ataque letal israelí contra la flotilla de ayuda a Gaza. Su tratamiento médico en Israel costó $3,700, pero Israel se ha negado a pagarlo alegando que no le dispararon a propósito. En una declaración publicada el miércoles, el Ministerio de Defensa israelí dijo que Genokowitz, quien también tiene la ciudadanía israelí, se puso en peligro ella misma al participar en la manifestación. En otras noticias de Israel, alrededor de 300 palestinos beduinos que viven en el desierto de Negev de Israel quedaron sin hogar luego de que la policía derribó su aldea. 1.500 oficiales de policía israelíes llegaron a la aldea de Al-Araqib y en pocas horas todo el pueblo de entre 40 y 45 viviendas fue completamente arrasado. El jefe de la aldea, el jeque Siyah al-Turi, dijo: "Destruyeron nuestras casas, ellos arrancaron nuestros árboles de raíz. Se llevaron nuestros generadores, nuestros automóviles y nuestros tractores. No queda nada, es como si nunca hubiéramos estado aquí". Israel defendió las demoliciones, diciendo que las viviendas fueron construidas ilegalmente. Y el reconocido activista por la paz, Art Gish, falleció a los 70 años tras sufrir un accidente con su tractor en una granja de Ohio. Había sido miembro durante mucho tiempo del Christian Peacemaker Team, equipo pacificador cristiano en español, y visitaba anualmente Hebrón, en el territorio ocupado de Cisjordania, para monitorear la violencia de los colonos y las demoliciones de hogares por parte de Israel. Amy Goodman lo entrevistó junto a su esposa, Peggy, el año pasado. Art Kish dijo: Christian Peacemaker Teams surgió de las iglesias por la paz, los cuáqueros menonistas, la iglesia de los hermanos, Church of the Brethren en inglés, de la idea de que si realmente